Sección 31 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 62. Del empleo del tiempo. No tengáis ninguna fe en las gentes cuando os digan que sus negocios las apartan de los estudios serios. Se hacen los ocupados sin estarlo mucho. La dificultad para esos hombres está en ellos mismos. Yo tengo tiempo, mi querido Lucilio, mucho tiempo. Lo tengo para todo, y donde quiera que estoy, dispongo siempre de mí. Es que me presto a los negocios, no me entrego a ellos. Ni busco las ocasiones de mal emplear mi tiempo. En cualquier sitio en que esté, dirijo mis pensamientos según mi voluntad y medito sobre algún objeto útil. Cuando me entrego a mis amigos, no renuncio por eso a mi personalidad. Y nunca paso mi tiempo con aquellos a quien me han acercado circunstancias fortuitas o los deberes de la vida civil, sino con los que conozco y tengo por gentes buenas. Con estos, dondequiera que se hallen o sea cual fuere su siglo, mi espíritu les acompaña, está con ellos. Demetrio, el mejor de los hombres, me sigue a todas partes. Y no reparo en los que visten de púrpura. Los dejo a un lado para conversar con aquel hombre semidesnudo y admirarlo. Sí, admirarlo. ¿Por qué no? Yo veo que no le falta nada. Todo puede despreciarse, pero poseerlo todo es imposible. El camino más corto para ser rico es despreciar la riqueza. Pero tal es la condición de Demetrio, que no profesa el desprecio de la fortuna. Más bien parece que abandona su posesión a los demás. Fin de la sección 31.